Se palpitar de amor tu corazón, esperaré la ausencia del sol cuando vengas tú al llamarte yo. Se palpitar de amor tu corazón, esperaré la ausencia del sol cuando vengas tú al llamarte.